Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Estrellita Laurier es entomóloga y, por supuesto, que es una persona adecuada para ilustrarnos, para que podamos aprender un poco más sobre esta nueva preocupación. Teníamos pocas preocupaciones con el tema del COVID y ahora incorporamos otra más, la posible llegada de langostas a nuestro país. Buen día, Estrellita, bienvenida y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. A título de introducción de la conversación, después vendrán seguramente algunas propuestas, algunas interrogantes de parte nuestra. ¿Cómo es esto de las langostas? ¿Hay antecedentes de que esto haya pasado en nuestro país en algún momento? Sí, esto era un problema muy importante los primeros 50 años, podríamos decir que hay registros de esto en el país. Los primeros registros de mangas de langostas que venían al Uruguay son de 1890 y luego se sucedieron una serie de fechas a partir de las cuales hubo invasiones de esta langosta al Uruguay, y de las más recientes, podríamos decir, pero ya hace muchos años, que fueron muy importantes, fueron desde 1931 al 38, que duró bastantes años, y la siguiente, y ya después la última, hasta ahora, de 1946 a 1948. Así que seguramente los abuelos y nuestros padres de los más mayores recuerdan esta visita de las langostas procedente de Argentina. Bien, ¿y qué es la langosta? Bueno, la langosta es viéndolo desde el punto de vista de la clasificación, son insectos, pertenecen al orden Ortoptera, al que forman parte de los grillos también, los grillotopos, los saltamontes, y tendríamos que distinguir para el lenguaje común lo que es la langosta, esta langosta sudamericana o langosta gregaria, de lo que son las tucuras o langosta del país, que son las que todos conocemos, que son en el Uruguay un conjunto de aproximadamente unas 100 especies que seguramente en el campo, en el verano, todos conocemos, y que tienen esa capacidad de saltar por la presencia de ese tercer par de patas saltador. Esta especie, la que ahora está ahí amenazando, tiene una característica particular que la diferencia de las otras langostas comunes. Las langostas comunes no forman agrupaciones, no se gregarizan. Si bien podemos encontrarlas en grandes cantidades en el verano o en algunos años, no tienen esta capacidad de migrar. Y esta langosta, la langosta sudamericana, Esquistocerca cancellata, es el nombre científico, tiene esa posibilidad. O sea, se conocen dos fases, lo que se llama la fase solitaria, durante todos los años que no genera estos problemas, y la fase gregaria, que es cuando empieza a aumentar mucho la densidad y tiene esa capacidad de la fase adulta de migrar grandes distancias. Por ejemplo, esta que está próxima al Uruguay, a principios de mayo ingresó a la Argentina proveniente desde el Paraguay y ha recorrido muchísimos kilómetros hasta llegar a esta altura. Estrellita, buen día. Ricardo Almada, mucho gusto. Buenos días, Ricardo. Una de las características, porque lo que más impacta es que estamos acostumbrados, como tú explicabas, a ver las langostitas verdes, esa cada tanto acá en los jardines, en alguna parte, en los campos, ¿no? Una de las particularidades es que estas mangas de langostas por kilómetros cuadrados concentran a millones de ejemplares, sí, que además comen, tú me lo vas a confirmar, comen aproximadamente por día la misma cantidad que su propio peso, ¿es así? Sí, se calcula, porque en realidad los estudios se hacen en las especies que normalmente causan problemas, y se sabe que alrededor de unos 2 gramos por día puede consumir una langosta común, ¿no? En las tucuras, podríamos decir, que son los estudios que se han hecho de consumo, y uno puede extrapolar a lo que puede ser esta especie o otras especies similares, pero eso hace que el cálculo en lo que se conoce, ¿no?, de langostas comunes consumiendo unos 2 gramos por día su propio peso durante un verano, pueden llegar a consumir lo equivalente a por ejemplo, con densidades de unos 20 individuos por metro cuadrado, pueden llegar a consumir lo mismo que que una vaca, para tener una idea, de si van a competir por el alimento con el ganado. Uh-huh. Así que si multiplicamos esto por estas langostas, que son de mayor tamaño, que tienen, pueden consumir algo más, y además, sobre todo por la densidad, la cantidad de individuos, los estragos se calculan que puede ser equivalente a unas 2.000 vacas. Claro. Si quisiéramos compararlo de alguna manera. Uh-huh. Estrellita, lo otro, porque yo por lo menos hace unas cuantas semanas que vengo leyendo, escuchando, interiorizándome de esto, y no he encontrado la respuesta concreta, porque no sé si se preguntó concretamente. Esto arrancó en Paraguay hace unos cuantos meses. ¿Cuánto vive cada ejemplar y qué capacidad de reproducción tienen? Porque supongo que acá si llegan, estas que están del otro lado del río, ¿no son las mismas langostas que salieron hace 4 meses de Paraguay, o sí? Sí, pueden llegar a vivir 4 meses. ¿Ah, sí? Pueden llegar a vivir, depende mucho de las condiciones, y además estamos viendo ahora que esta generación, digamos, es la generación de otoño-invierno, y pasa por lo que se llama una diapausa. Entonces, ellos pueden hacer estas migraciones, pueden pasar después con temperaturas bajas más tiempo, se alimentan menos, tienen menos desgaste, el metabolismo baja, y pueden llegar a vivir, digamos, lo que se sabe de la longevidad de esa primer generación, que sería la que nos está llegando, que está entre 30 y 60 días. Ajá. No han pasado los 60 días todavía, claro, desde que salieron del Paraguay. ¿Y la capacidad de reproducción? ¿Cómo es? Bueno, y la capacidad de reproducción se supone, por lo que se viene diciendo de la coloración, antes se hablaba de los trabajos más viejos, les estoy diciendo, de la época del 30, del 40, se hablaba de la langosta liviana y la langosta pesada, porque se le llamaba liviana a la que ya es un adulto, ya vuela, pero no tiene todavía la capacidad reproductiva, no tiene la madurez para poner huevos. En cambio, la pesada, que se llamaba así, a las que llegaban en primavera-verano, ya venían con los huevos y prontas en cuanto se estacionaban a copular, claro, y depositar los huevos. No es el caso, además la coloración es un poco diferente. Se supone que estas, aunque se estacionen, no estarían todavía maduras para reproducirse. Uh-huh. Pero sí podrían lograr de pronto esa madurez en un poco más adelante. ¿Cómo es la incidencia directa que tiene sobre estos insectos el frío y el calor? Bueno, son, como todos los insectos, dependen de la temperatura externa para realizar las distintas actividades. Entonces, si la temperatura es baja, se alimentan menos, no pueden volar, necesitan una temperatura mayor a 20 grados para poder emprender el vuelo. Y cuando baja la temperatura, que es lo que ocurre normalmente en la tardecita o noche, ellas se posan sobre la vegetación, los arbustos, los pastos, los montes, ¿no? Uh-huh. Y ahí permanecen. Por ejemplo, si usted habrá visto los informes, que las últimas semanas en Corrientes estuvieron bastante tiempo, que no se las localizaba porque no volaban. Uh-huh. Estrellita, no hay forma, por lo que se ve, no hay forma de combatirlas, es decir, encontrarlas durmiendo, porque es tanta cantidad que es un imposible, eso tan bueno, tonto que pregunto, Argentina, ¿no? Argentina está haciendo los controles, ¿sí? y el último informe que ellos publicaron en el organismo que se encarga de esto, que es el SENASA de Argentina, el último informe es del 21. Y allí ellos dicen que hicieron aplicaciones. Han estado haciendo, cuando localizan cuando se posa la manga y la localizan, ellos han hecho aplicaciones con motomochilas, donde un operario fumiga sobre la vegetación. El problema a veces es localizarlo, porque una vez que se posan, lo hacen durante la noche, en la oscuridad, y de pronto los lugares no son accesibles. Uno de los informes decía que cuando estaban todavía en Corrientes, que se habían estacionado en un monte y el monte era inaccesible para entrar con los equipos. Claro. O no hay caminos, o llovió y no se puede entrar. Ellos están haciendo aplicaciones que disminuyen la población. Ajá. No la eliminan, pero la pueden disminuir. Como usted decía, como si, por ejemplo, esta manga, cuando se posan, lo hacen en un área mucho más chica que la que ocupan volando, ¿no? Claro. Tal vez 10 veces menor. Como que se amontonan, digamos, como un enjambre. Y se amontonan, entonces de pronto los productos pueden llegar a las capas superiores, por decirlo, ¿no? Además son adultos, son menos sensibles a los insecticidas. En realidad lo que es efectivo es el control cuando están en la etapa de ninfa. Para explicar un poquito estos términos, las langostas adultas ponen huevos, esos huevos salen Los individuos juveniles, que se llaman ninfas, que son obviamente más pequeños, van mudando, creciendo, pero no tienen las alas desarrolladas. Entonces hay un cambio de tamaño, a veces de coloración, no se desplazan mucho, si alguien se acerca tampoco tienen gran capacidad para movilizarse. Entonces lo efectivo acá es, es prevenir que ocurran las migraciones, actuar sobre las áreas donde ponen huevos, sobre las áreas donde nacen las ninfas, y evitar que se formen las mangas, porque realmente ya en la etapa adulta no es mucho lo que se puede hacer. ¿Qué incidencia tiene en el desplazamiento de las langostas el viento? Sí, incide. Si bien estas langostas por sí solas tienen una capacidad de vuelo importante, pueden llegar a recorrer, digo, eso es muy variable, porque hay días que recorren unos pocos kilómetros, 20 kilómetros o algo más, y hubo días en las que recorrieron 140 kilómetros en un día. De eso depende mucho, bueno, de la temperatura, las condiciones climáticas en general, pero los vientos también, como cualquier organismo o máquina que vuele, la velocidad del viento va a incidir sobre la propia del animal con respecto al aire, ¿no? Entonces, con viento en contra van a avanzar poco. Se habla mucho en estos días de cómo está circulando los vientos, ¿no? Anteriormente venían hacia el sur, luego hubo unas masas de aire ahí que se movieron en otra dirección. Entonces, eso para nosotros, particularmente, el que el viento cambie la dirección puede ser algo favorable. Aquí en Uruguay hay aviones preparadas ya para, en el caso de que lleguen, a actuar. Es una especie, tengo entendido, de fumigación que se haría. ¿Qué riesgos trae consigo el tema de la fumigación? O sea, solucionamos el tema de la langosta, pero generamos otros riesgos, otras dificultades para, por ejemplo, para el ser humano y todo lo que tiene que ver con las plantaciones. La langosta en sí para el ser humano no genera un daño directo, no incide en la salud, puede ser una molestia, pero nada más. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de la vegetación, si arrasa con los cultivos o con, en este caso en Corrientes se está viendo problemas con los cítricos, digo, las consecuencias son económicas y para los productores, e indirectamente también pueden incidir en el ganado, porque si diezman la vegetación, el ganado también se queda sin alimento, ¿no? Son más bien incidencias secundarias, ¿no? Ahora, yo no me siento con propiedad para hablar sobre el control en el sentido de que no soy agrónoma, soy bióloga. Lo que puedo mencionarles es lo que sé que se está haciendo en la Argentina. Sé que en algunas ocasiones también ellos utilizan la fumigación aérea, pero hay que ver las extensiones de campo y de cultivos en la Argentina, que a veces son muy grandes y no hay poblaciones cerca, o digo, se dan determinadas condiciones. Lo que yo he visto es que cuando se acercan a las poblaciones humanas o los ríos, lo que ellos están haciendo es una aplicación localizada con estas motomochilas, con personas caminando y portando esos pulverizadores, y el avión, supongo que si lo usan serán en extensiones más vastas. El problema acá de Uruguay es que tenemos como muy compartimentado, ¿no? Los lugares de cultivo, cerca de poblaciones, cerca de los arroyos, de las escuelas, y nuestra propia normativa impide que se hagan fumigaciones cercanas a los arroyos y a los centros poblados. Entonces, yo supongo que el ministerio, quien es el responsable y tiene a cargo todas estas medidas de contingencia, valorará esto en cada caso. Yo lo que he escuchado, sobre todo las recomendaciones del ministerio, en cuanto a que los productores no hagan por sí mismos ese control, sino que consulten, y el ministerio tomará las medidas que entienda necesarias. Sí, ayer yo particularmente escuchaba los protocolos establecidos, y el avión es el último recurso. Porque son tóxicos lo que derrama, lo que tú explicabas muy bien, ¿no? Que acá es muy compartimentado, muy chiquito todo, ¿no? Para salir con aviones y los cursos de agua y todo eso. A propósito también del desplazamiento, Estrellita, que me quedó colgado de la langosta, más allá de las condiciones climáticas, ¿esas tienen predilección por alguna, aunque comen un palo seco literalmente, sí cuadra, pero tienen predilección por algunos? Sí. Se consideran que pueden comer, digo, se habla de que son polífagas, es decir, comen de todo, pero obviamente prefieren lo que es material vegetal verde, vivo, ¿no? Los reportes que se tienen, por ejemplo, para Argentina fue considerada la plaga mayor de muchos cultivos, que es la primera categoría en la clasificación de las langostas en general como plagas, ¿no? Uh-huh. Y se habla de que pueden atacar trigo, maíz, sorgo, lino, cebada, también cuestiones plantaciones hortícolas, tomate, papa, pasturas, alfalfa, caña de azúcar, cítricos, árboles frutales, álamos, eucaliptus. O sea, pueden comer de todo. Sí, sí. Por suerte no son como uno que sufre el hígado sí. O cosas por el estilo. Estrellita, sí. Otro dato para tener realmente la magnitud de esto. ¿Es así que en una manga de langostas por kilómetro cuadrado hay entre 40, 60 y 80 millones de ejemplares? Bueno, eso depende mucho del tipo de manga. Ajá. En Argentina, que han tenido este problema, digo, hay todo un plan allí de control de la langosta que se viene llevando hace muchos años y un monitoreo continuo. A pesar de todo, ellos han tenido muchos aubres, como se llama, estas explosiones poblacionales, y en los últimos años, desde el 2015, ha vuelto a ser un problema. No sabemos si es por que se aflojaron las medidas en algún momento o por, en este caso, digo, no podemos decir que ha sido esa la razón, porque las mangas que nos están llegando vienen de Paraguay y Argentina, han llegado algunas desde Bolivia, donde ellos no tienen el control directo, ¿no? Pero que la importancia es siempre controlar desde la base. Y Argentina tiene ese problema en el norte, la parte más seca. Ajá. Entonces, las mangas se vienen desplazando hacia zonas con plantación verde, o sea, están migrando desde el punto de vista de la especie, para entender por qué migran. Bueno, migran buscando alimento porque en la zona donde están ya no hay. Sí, sí, sí. Claro, no andan porque sí, digamos, ¿no? Y Entre Ríos, por ejemplo, es un lugar ideal para ellas, ¿no? Bueno, ellos tienen también, en este momento Argentina está con tres mangas, una en Formosa, otra en que está en el Chaco Central del Paraguay, que se estima que en pocas horas podría estar entrando a Argentina, y ellos están colaborando, y esta que está en Entre Ríos, pero que vino atravesando. Claro. Lo diferente de esta manga es que siempre se movían más hacia el centro de la Argentina, más hacia el oeste, y esta manga viene migrando más cerca del Uruguay, más hacia el este. Claro. Eso ha sido lo diferente. Estrellita, bueno, lo último, por lo menos de mi parte, aunque pudiera hacer una pregunta más para agrónomos, he leído y he escuchado estos días que, bueno, que cuando llegan es inevitable el daño que provocan, que se puede minimizar un poco con algún trabajo de extinción, pero después que están no da para enloquecer, hay que esperar las consecuencias, que sean lo menos graves posible, ¿verdad? Porque ellas comen lo que agarran. Bueno, un poco retomando su pregunta al principio, si se sabe si esto pasó antes en el Uruguay. Bueno, estamos olvidados porque pasaron más de 70 años después del último ingreso. Pero lo que se sabía es que cuando ingresaban en esta época, podríamos decir que es la primera generación o la segunda generación, tal vez, porque esto, como se generó en Paraguay, no sabemos exactamente si es la primera o la segunda generación en una temporada. Cuando llegaban, los reportes que hay es que sobre todo era la zona del litoral, Paysandú, Salto, Artigas, cuando las mangas eran de mayor magnitud y permanecían más tiempo en Uruguay, podían desplazarse hacia Rivera Tacuarembó y en algunas de las grandes expansiones llegaban al centro del Uruguay y rara vez a Maldonado, es decir, la población de Maldonado es la que menos riesgo tiene de que lleguen. Pero en Uruguay hubieron, dentro de las grandes mangas, algunas llegaron a abarcar todo el Uruguay. Ahora, esta parece que ser una manga, dentro de todo, clasificada como chica. Mide unos 10 kilómetros cuadrados y tiene unos millones de individuos, pero hay otras mucho mayores y que llegaron antes al Uruguay. O sea, no es de las más temibles. Y bueno, está, yo pienso que si el invierno va a retomar otra vez las temperaturas bajas, y eso va a aminorar, digamos, los daños van a ser menores que si esto ocurriera en primavera o verano. Para ir redondeando la conversación, cuando hablamos de que las temperaturas cálidas, por llamarlo de alguna forma, esta temperatura en el eje de los 20 grados que hemos tenido estos días, es un elemento para facilitarle la llegada, por ejemplo, a un lugar como Uruguay. Tenemos que pensar que en la medida que nos acerquemos a la primavera o al verano, el riesgo va a aumentar y en la posibilidad que las langostas lleguen a Uruguay. ¿Cuánto tiempo se quedan radicadas en un lugar? ¿Cuánto lleva esperar que levanten vuelo y se vayan a otro destino? Y bueno, eso es como un poco imprevisible, porque ya le digo, mucho depende de la temperatura. Normalmente lo que hacen, llegan a un lugar, llegan volando, ¿verdad? Luego se estacionan, cuando están estacionadas comen, luego vuelven a emprender vuelo generalmente y se van trasladando. Eso es lo que generalmente ocurre, lo que se sabe que ocurría en aquellos años. O sea, cada vez, por ejemplo, en este momento ya salieron de Corrientes. Sin embargo, la población de Corrientes, ahí se siguen haciendo vigilancias, porque parte de la manga puede quedar allí un poco más, si bien la mayor cantidad siguió migrando hacia el sur. Pero Corrientes sigue haciendo el control en el lugar. Bueno, conclusión, Estrellita, nos quedó todo muy claro. Conclusión, que este bichito, ustedes lo saben más, nace para volar y comer, nada más, vive la vida volando y comiendo todo. No hay otra. Bueno, yo pienso que hay que ver un poco esto, si podemos tomar el problema un poco más globalmente, sí. ¿No? De poder entender también desde el punto de vista biológico por qué ocurren estas cosas. Seguramente todos han hablado de la langosta del desierto, de estos fenómenos que ocurren, por ejemplo, en el sur de España, norte de África, desde épocas bíblicas, ¿no? Es decir, sí. Son especies con las que el hombre ha convivido. Lo que sí se sabe, por lo menos que hay registro histórico, es que esto viene ocurriendo desde que el hombre se dedicó a la agricultura. Por ejemplo, hay un fenómeno bastante interesante que ocurrió en el sur de Brasil con otra especie, no es esta, que cuando estaban en el estado de Río Grande do Sur y el Cerrado, toda esa zona del sur de Brasil, estas especies convivían con las poblaciones indígenas en armonía, por decirlo de alguna manera. Cuando muchos productores se desplazan desde el Amazonas porque se empieza a prohibir, a limitar de alguna manera que se generen las haciendas en ese lugar, y se van desplazando hacia el sur y se hacen grandes extensiones de cultivos en esta zona de Brasil, esta especie que estaba como solitaria empieza a formar, porque tiene la capacidad, no todas las langostas lo pueden, empezó a generar problemas desde el punto de vista como langosta gregaria. Es otra especie, no esta. Pero quiere decir que los cambios que hace el hombre en el ambiente, los cambios en los cultivos, de alguna manera son lo que favorece, porque esta langosta migra porque tiene a su disposición cultivos muy atrayentes. Si no, esto tal vez no ocurriría. Pero bueno, está, eso con eso son otros temas históricos que no podemos manejar. Yo insisto que lo fundamental es mantener la vigilancia, el control en las etapas de ninfa y de esa manera evitar que se formen las mangas. Eso es lo que se puede hacer y eso es lo que viene haciendo Argentina. Habrá que extender eso ahora a Bolivia, a Paraguay y los estados de alguna manera aunar sus esfuerzos para que este problema no es un problema que reconozca fronteras. Y una cosita para cerrar, si usted me permite, con respecto al riesgo, creo que también tenemos que preguntarnos el problema que hay con los otros insectos que son beneficiosos para el hombre, como son los controladores naturales, como son los polinizadores, y que afectar con insecticidas a todo un ambiente, estamos generando a largo plazo que este problema aumente, porque estamos quitando los controladores naturales de las especies. Está claro, muy claro, claro que sí. Entomóloga Estrellita Lorier, ha sido una clase magistral la suya. Muchas gracias. Simplemente tratar de orientar un poco a la población. Gracias, valoramos mucho todo el aporte. Buena jornada. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Igualmente. Chao. Un gusto. Frecuencia abierta. Información confiable.